en algún aspecto también con las cosas históricas que nosotros vivimos. Ah, disculpen, ahora sí los niños pueden pasar a su sala, ellos están tan contentos, tan vivaces. Mira, iban corriendo. Ahora sí, quiero que vayamos a las Escrituras, al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versos del 1 al 4. Del verso 1 al 4, el capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, quiero invitarlos a que le pidamos al Señor que nos hable en lo personal a cada uno de los que aquí estamos, para que podamos comprender esta actitud que tuvo Lucas frente a las situaciones que había vivido. Él, frente a su historia, él tomó decisiones y sus decisiones tuvieron una repercusión tremenda, a tal punto que en este día de hoy estamos leyendo los primeros versículos de qué significó aquella decisión. Entonces, nuestras decisiones tienen repercusiones, pero tomamos decisiones también en base a lo que conocemos. La vez pasada yo hablaba un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que es la libertad. Y pudimos entender que nuestra libertad no es total por el mismo pecado, pero sí es suficiente y es necesaria la libertad, pero también es suficiente para que tomar las decisiones que tenemos que tomar. Nadie podía decir, Señor, yo no pude hacer esto, no pude seguirte porque no tuve la libertad necesaria. El Señor va a decir, no es verdad, porque sí la tuviste. ¿Ya? El punto es que esa libertad que tenemos todos nos lleva a tomar también decisiones y tenemos que responsabilizarnos de esas decisiones. Y a veces esas decisiones son muy malas, ¿cierto? Tomamos decisiones erradas, sin base, y después nos lamentamos mucho. Entonces, aquí vemos un gran ejemplo del evangelista de Lucas. Vemos que él tomó una decisión y esa decisión tuvo una repercusión que hoy día, positiva, tremendamente gloriosa, que hoy día estamos leyendo parte, los primeros versículos del Evangelio de Lucas. Así que oremos para que el Señor también obre por su Espíritu Santo en nosotros para que tomemos decisiones también como las que Dios quiere. Señor, alabamos tu nombre y seguimos, Señor, en este espíritu al cual tú nos has llevado en esta reunión, en este día también, Señor, donde nos hemos levantado por gracia tuya, por el amor tuyo, por tu misericordia. Por esa fidelidad, Señor, que muchas veces no comprendemos, sin embargo entendemos que tú eres un Dios de amor y que eres nuestro Padre y que a ti te ha placido que nosotros te llamemos Padre, porque eres tú, Señor, el que nos cubres. En este espíritu, Señor, de agradecimiento, queremos, Padre, también pedir que tú nos ministres, porque la bendición que tú nos has dado es tan grande, pero conocemos tan poco, Señor, de lo que tú quisieras que nosotros conociéramos. Y no queremos, Señor, vivir de manera irresponsable, sobre todo cuando nos ha sido encomendada esta gran bendición de tu evangelio. Señor, tú nos llamaste y nos mandaste, Señor, para que hiciéramos discípulos, para que proclamásemos las buenas nuevas, para que pudiésemos, Señor, cobijar, bendecir a otros, que pudiésemos exhortar, consolar, edificar, Señor, a los otros. Pero muchas veces somos irresponsables, no tenemos el suficiente temor tuyo como para tomar las decisiones que tú quieres. Y nos vamos por otros caminos, Señor, y ahí, Padre, viene una seguidilla de torpezas que cometemos. Por eso es que te pedimos que en esta hora que tu Espíritu nos enseñe por medio de tu palabra, y así, Padre, con esa claridad, y que podamos tener esa responsabilidad, Señor, de que lo que hemos creído es tu palabra y pueda tener el peso de gloria en nosotros y ayudarnos para dar los pasos que tú quieres. Señor, aún más, no quisiéramos saber nada más, Señor, por decirlo así, si no estamos, Señor, poniendo por obra lo que hasta aquí tú nos has enseñado. Por eso, Espíritu Santo, guíanos. Guíanos, no queremos ser personas que carguen un saco de bendiciones realmente sin poder usar nada de eso, Señor, sino que ayúdanos y habla nuestro corazón para que nos detengamos y ya no miremos alrededor, sino miremos la gran bendición que tú nos has dado y podamos usarla, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, leímos recién en el Evangelio los primeros 4 versículos, ¿cierto? Y ya estos 4 versículos son gloriosos porque nos hablan del objetivo que tuvo Lucas para escribir este evangelio, de su evangelio, el evangelio de Lucas, llamado Lucas posteriormente, pero el objetivo que él tuvo y que fue entregarle a Teófilo para que él conociera bien la verdad de las cosas de las cuales ya había sido instruido. Entonces, ello iba a tener un objetivo, el enseñarle estas cosas, y era que tuviese seguridad, que tuviese pasión, crecimiento, que a lo largo del Evangelio uno lo ve, y lo ve también en los hechos, que ya vamos a tocar también este punto, pero para que tuviese seguridad, tuviese pasión, para que creciera de una manera uniforme como espiritualmente, y por sobre todo, que pudiese comunicar vivamente el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, son versículos claves, porque si tú ves a alguien que ha conocido a Cristo, que se ha convertido al Señor, después que alguien le ha conversado acerca de su conversión, del cambio que ha tenido en su vida, o que al leer la Escritura alguien está lleno de dudas y de pronto la Escritura empieza a encontrar el sentido porque el Espíritu empieza a hablar a su espíritu y esa persona quiere saber más de Dios, ¿qué es lo que haces tú? Si eres responsable de lo que Dios te ha dado, entonces lo que haces, ordena los hechos en relación a esa persona para que tenga claro lo que le ha sucedido y lo porvenir, y para que tenga claro lo que Cristo no solo ha hecho por él, sino lo que Cristo ha hecho por todos, la gran bendición del acercamiento de Dios a este mundo, a nuestra humanidad. Y eso fue lo que Lucas hizo. Pero el objetivo, claro, es que Teófilo tuviese las cosas claras. ¿Y qué hizo? Las puso en orden. Entonces, quiero, al tomar estos versículos, el objetivo que tengo humanamente, porque el Espíritu hace mucho más allá de lo que uno se imagina, y es que nosotros podamos contrastar lo que es el conocimiento intuitivo no del conocimiento solo racional, sino del conocimiento que nos da el Espíritu de Dios y que realmente nos va a llevar por una senda derecha en las cuales no nos vamos a perder, en las cuales no nos vamos a desviar y vamos a saber enfrentar los problemas. Entonces, muchas veces vivimos de un conocimiento intuitivo. ¿Por qué? Porque nos hace sentido. Y eso es muy común, repetirlo con otras personas. Decir, yo tenía un vacío en mi corazón y de pronto cuando me hablaron de Dios sentí que ese vacío se llenó. Ninguno de los que hemos tenido la experiencia con Dios podría rebatir aquello y diríamos, eso es verdad. De partida de eso fue mi experiencia personal. Y parece que cuando me hablaron del ¿cómo se llama esta cosa que le faltan las piezas? Era obvio, pero bueno, el rompecabezas ya. Y decía, me daban ese ejemplo, me decía, mira, tu vida es como un rompecabezas, pero te falta una pieza. Y así andas por la vida y te falta. Y yo me imaginaba también, yo creo que muchos de ustedes, pucha, ¿dónde está esa pieza? ¿Ya? Y decía, ¿y si esa pieza tú crees que es el dinero y colocas dinero ahí como que no calza? Y justamente, pues yo me imaginaba, era tal cual, ya, no calzaba. Dinero no era lo que yo estaba esperando y que llenara mi vida. Y me decía, pero si fama, y me hablaban un montón de cosas, estudios, etcétera, y no calza porque el vacío que está en tu corazón tiene una forma. Y esa forma es la forma de Dios. Oh, con eso, olvídese, o sea, fue pero para mí espectacular. Y la verdad que me hizo no solo avanzar, sino que me hizo sentido. Porque después de darme unos cuantos nombres de personas que habían buscado esto o lo otro y tampoco habían llenado sus vidas después que habían conocido a Cristo, el vacío en su corazón se había llenado. Como les vuelvo a decir, nadie yo creo que podía decir, no, eso es mentira, al contrario, así fue en mi vida y creo que muchos de ustedes también fue una experiencia similar. Entonces, eso es verdad. Pero no me puedo quedar con ese ejemplo para explicárselo a otra persona y esperar que esa persona crezca en su vida con Dios, en su relación con Dios. No puedo esperar eso. Puedo esperar eso para un inicio, puedo esperar eso para que alguien se conecte, pero no para que crezca. Porque si la vida terminara en ese momento cuando conocí a Jesús, estamos de acuerdo, pero desde ahí pueden pasar muchísimos años. Entonces necesitamos crecer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, pero no es la primera noticia, sino que las noticias siguen en esta vida a lo largo de toda tu vida, porque el Señor ha cubierto toda nuestra vida y con una vida nueva. Por lo tanto, eso podríamos decir, me hizo sentido. O sea, actúa mucho la intuición. Y cuando voy a la palabra de Dios, posteriormente puedo hacerlo calzar muy bien y decir, claro, ya. Cuando decimos que no somos solamente seres de carne y hueso, sino que también hay un alma en nosotros que trasciende lo que esta vida y lo concreto, entonces empezamos a ir a la palabra y lo entendemos perfectamente porque la Biblia habla de nuestra trascendencia, de la trascendencia del ser humano, ya, que no acaba con la muerte, sino que va más allá. Por lo tanto, nos hace sentido el rompecabezas, pero necesitamos crecer. Entonces, contrastando este conocimiento intuitivo con el conocimiento racional, científico, uno podría decir, claro, ese es seguro, porque está probado. Pero llevándolo ahora, no, o sea, no contrastándolo solo con el racional, sino con lo que el Espíritu nos enseña, podemos ver que el Espíritu se va a tomar de donde Él quiera para hacernos crecer. Pero lo importante y lo que es básico es que vamos a ir a esta palabra, a la palabra de Dios que ya ni recordaba que nos va a hacer libres, ¿ya? Porque la palabra de Dios es verdad. Entonces ella nos va a hacer libres. Por lo tanto, queremos nosotros crecer en el conocimiento de Cristo. Y la única manera para conocer no es solamente por cosas que nos hacen sentido y nos gustan y nos hacen sentir bien. Porque no nos van a sostener en los momentos difíciles. ¿Cuántas veces nos sentimos muy bien en una adoración? ¿Nos sentimos bien en una reunión? ¿Cuántas veces nos sentimos bien en una oración? Y es glorioso. Pero ¿cuántas veces el problema que tenemos o las dificultades que estamos pasando son tan fuertes o no sabemos de qué índole son que afectan tanto nuestra vida que podemos estar en una adoración y podemos tener la mejor alabanza y mejor adoración, podemos tener los mejores adoradores alrededor de nosotros y aún así nos sentimos pésimo, muy mal? Entonces eso significa que nuestra fe está basada en un conocimiento que fue, como podríamos llamarlo, por vista, por un sentimiento, por esta intuición de que nos dicen que es verdad. Pero nuestra fe tiene que ir mucho más allá, a una profundidad, que tenemos que llevarla nosotros a que esté arraigada en la palabra de Dios. Gracias, hermano. Bueno, así entonces, me perdí un poco. Ah, ya, estaba hablando del conocimiento. El individuo puede relacionar el conocimiento o la información con experiencias, ¿cierto? Experiencias previas que tenemos, pero por lo general, cuando nos basamos en esas experiencias previas, es como imposible a veces explicar por qué llegamos a una determinada conclusión o por qué llegamos a una determinada decisión. Porque cuando nos basamos solo en la experiencia, decimos, pero es maravilloso. Y el otro te dice, ¿por qué? Pero es que es tan lindo. ¿Pero por qué? Buscar a Dios es lindo, sí. ¿Y por qué? Y así es como interminable. A veces no podemos dar algo concreto, una explicación que realmente satisfaga al otro que puede estar honestamente preguntando. Pero la gloriosa verdad del Evangelio, en la cual, hermano, hemos creído y así como Teófilo hemos sido instruidos, merece una dedicación cuidadosa de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos exponer la verdad, con el fin de que los demás puedan experimentar la salvación de Dios. Y Dios nos llama que aquellos otros a los cuales nosotros exponemos esa palabra, también los capacitemos para que ellos también puedan exponerla de la misma manera a los demás. Entonces, ya no es una cosa de que yo creo y bueno, porque creo y porque tengo fe, nada más, sino que en quién tengo fe y explicar las razones de mi fe y explicarla basado en la palabra de Dios. Entonces, esta gloriosa verdad del Evangelio en la cual hemos sido instruidos tiene este propósito, y el propósito es, se ve lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que Dios nos llama para que seamos obreros fieles, que seamos capaces de trazar bien la palabra de Dios, que tracemos bien la palabra de verdad. Entonces, este trazar no viene, nunca va a tener un conocimiento intuitivo. O sea, por sí solo. Puede existir, no hay problema. Nadie está en desacuerdo. Puede existir, pero nuestro deber, tu deber y mi deber, que ya no sea solo intuitivo, sino que realmente podamos trazar bien la palabra de verdad, de una manera razonable, de una manera que el otro pueda comprenderla. Y muchas veces eso no lo hacemos. Y la iglesia adolece de este problema. Muchas veces ni siquiera nosotros podemos explicarnos los problemas que estamos viviendo. Y no tenemos palabra o respuesta en la palabra de Dios para poder responder a esas inquietudes o a estas incongruencias a las cuales a veces nos enfrentamos, ya sea por problemas que vivimos, por estados de ánimo, etc. Y no tenemos cómo contestar, ni siquiera tenemos para nosotros, menos vamos a tener para los demás. Como no hay, a veces no hay cómo respondernos a nosotros, nos basamos a veces diciendo, es que yo creo en Dios nomás, nada más. Pero esa no es la respuesta. Entonces, si yo tengo que resumir este mensaje en unas pocas palabras, es decir, hermano, somos irresponsables con lo que el Señor nos ha dado. Hemos sido instruidos, pero el Señor quiere que vayamos más allá y aprendamos y nos esforcemos por trazar bien la palabra de verdad. Cosa que en estos cuatro versículos nos va a dejar bastante claro, por lo menos lo que Lucas hizo. Entonces, el Salmo 1, 2, 3 dice así: dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Ya? Y se deleita. Detallemos en el se deleita. ¿Ya? Porque es dichoso, bueno, hay otros versículos que lo preceden, pero en el verso 2 dice, ya viene, dice, que es dichoso, ¿quién es? El que en la ley del Señor se deleita. O sea, no significa que yo tomo esta palabra y digo, qué linda esta palabra, y la ando trayendo, sino que disfruto de la reflexión en esta palabra. Disfruto en el estudio de esta palabra. Disfruto en la propagación de esta palabra. Disfruto y me apasiono, porque primero ella, como veíamos la predicación pasada, esta palabra se hace, por decir, carne y hueso en mí. Y me gozo y me apasiono. Entonces, cuando hablo, ya no hablo solo con un conocimiento racional, sino hablo porque el Espíritu me ha dado vida por medio de la palabra. Y hablo la verdad y sé trazarla, sé exponerla. Entonces, me deleito. Dice, ¿qué es el varón de Dios el que se deleita? Y dice, de día y de noche medita en ella. ¿Cuál es el fruto? Que va a ser como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, o sea, el momento, ya sea que Dios quiere justamente que tú expongas, explique, que tú mismo tengas palabra para ti, como sucedió con Jesús en el momento de la tentación, el Señor tuvo palabra y le contestó a Satanás con la palabra de Dios. No le contestó de, mira, a Elías le pasó esto, a este otro me contaron tal cosa. No, él lo que hizo fue trazar la palabra de Dios. Así también, cuando venga el tiempo, ahí va a dar fruto y las hojas jamás se marchitarán. Todo lo que hace prosperará. Entonces, este versículo, hermano, es real para nosotros. Es verdad, el Señor quiere que nosotros tengamos palabra en los momentos oportunos, que tengamos la palabra de Dios en los momentos difíciles. El Señor quiere que la palabra de Él sea viva en tu persona, viva. Y no que ahí desesperados estemos buscando, ¿ya? Entonces, vamos de lleno a Lucas. Dice en el primer versículo, dice, está hablando, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿cierto? Estos primeros cuatro, en general, los primeros cuatro versículos están en el griego original, ¿ya? Disculpe, me refiero primero a los cuatro versículos, ¿ya? Del 1 al 4. Están en el griego original. Y esto indica un tipo de escritura bastante refinada, en un estilo bastante refinado, académico, clásico. No era la koiné, que era el griego común, popular, sino que era el griego refinado. Y aquí se ve justamente que Lucas escribe en esta lengua, dando como un énfasis a explicar que lo que él hizo fue una investigación. No hizo algo que simplemente recordó lo que le habían contado, sino que hizo una investigación exhaustiva. Entonces, los versos posteriores al versículo 4 cambian. Y ahí ya esto, todo lo demás y todo el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos está en el griego común, en el popular. Porque esta decisión está comunicando algo, está comunicando un hecho. Y es como decir, estos relatos tienen las credenciales académicas, por decir, los primeros cuatro versículos tienen las credenciales académicas y científicas adecuadas para que ustedes crean. Pero lo demás está escrito para el hombre común, ¿ya? Para el hombre de la calle, en ese griego. Y Lucas escribió justamente para que la gente entendiera a Jesús, no para que pudieran admirar su inteligencia, ni tampoco pudiesen admirar su habilidad literaria, sino escribió para que la gente pudiese comprender. Pero los primeros, como digo, explican de que él hizo un trabajo exhaustivo. Así que hace mención, en el primero y segundo versículo, hace mención de los trabajos anteriores que ya se habían hecho en relación a la vida de Jesús, que probablemente fue el trabajo de Mateo, de Marcos, puesto que ya, dice, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Recuerden que Lucas no estuvo con Jesús. Entonces, él había escuchado las cosas y dice, ciertísimas, porque él estaba seguro. Y lo que le habían contado, ellos habían tenido la experiencia. Entonces, él empieza a recabar información. Así que, muchos, habla la palabra muchos. Si usted lo detalla ahí, te vas a dar cuenta. Muchos han tratado de poner. O sea, no fueron solamente Lucas y estos otros dos evangelistas, sino que aquí expone que deben haber existido muchos otros evangelios, muchas personas que trataron también de hacer lo mismo, porque es un acontecimiento revolucionario. Así que muchos quisieron poner un orden en esto y exponer su perspectiva de lo que experimentaron, de lo que escucharon, como cualquiera lo haría también en este tiempo. Lucas escribió su evangelio sabiendo que ya la historia de Jesús, ya habían hecho algo así con la historia de Jesús. Y esto puede ser justamente una referencia al evangelio de Mateo, de Marco, porque la mayoría de la gente piensa que Juan fue escrito posteriormente. Y también se puede referir seguramente a esas otras biografías de Jesús, que también han escuchado algunos, no son inspiradas tampoco por el Espíritu. Y hasta hoy día también llegan, como que Magdalena escribió, y etcétera. Ya otros evangelios que han llegado, pero no son las inspiradas. Luego, entonces, teniendo claro que muchos trataron de poner en orden, él también, Lucas también, se decide a hacer este trabajo. Luego dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Ya? Lo dice así. Los escritos mencionados anteriormente contienen cosas que ya comúnmente eran conocidas y eran creídas por los cristianos del tiempo de Lucas. Cuando Lucas escribió, la mayoría de los cristianos ya sabían de la vida de Jesús y se iban traspasando la experiencia, lo que habían visto, lo que habían oído, se iban traspasando de unos a otros. Y en estos relatos orales transmitidos desde los discípulos originales o por las biografías también que había escuchado, entonces Lucas lo unía a su propia experiencia y decía, estas cosas son ciertísimas. ¿Ya? A mí me sucedieron y le sucedieron también a estos otros. Entonces aquí el autor, que también escribió Hechos, ¿ya? Como, era como una obra de dos volúmenes, por decir así, se la escribe a Teófilo. Muchos estarán pensando, ¿quién es Teófilo? ¿Ya? Bueno, Teófilo era una persona bastante especial. Vamos a verlo un poquito más adelante también, pero vamos a ir a la otra parte de la palabra. Cuando dice, cuando une la palabra nosotros, las cosas que han sucedido aquí en nosotros, Lucas se puso aquí dentro de la comunidad, ya, de cristianos. ¿Por qué? Porque él fue un fruto de esta predicación del Evangelio. Él fue parte de esta comunidad. Y por eso se coloca él dentro y dice, nosotros. ¿Ya? Se pone dentro de la comunidad de cristianos. Él fue un discípulo de Pablo. Ya vemos ahí en Hechos 16, cuando van a Troas, y ahí se encuentra que está en ese lugar, estaba predicando con Pablo. Y se le llama ahí, de hecho Pablo lo llama el médico amado. Se distingue a Lucas porque mucho del evangelio tiene palabras más técnicas y relacionadas con la medicina. Algunos creen que Pablo lo llevó en su viaje misionero porque era médico y él tenía cierta enfermedad que podía requerir de la ayuda de un médico. Pero creo que más allá de eso es que Lucas había sido llamado por Dios y era todo un evangelista. Además, era el único gentil. Por otra parte, este hombre refleja esta experiencia que había tenido con Dios, pero una rigurosidad al querer que las cosas queden escritas. Entonces, cuando él se incluye, da también los indicios de que un poco más adelante, cuando se ven las cartas a los colosenses también, Pablo explica y habla de Lucas, como es, no como el médico amado ahí, sino habla, dice que el único que quedó conmigo fue Lucas. Entonces ahí se ve la personalidad de un hombre apasionado, de un hombre que busca a Dios y un hombre perseverante. Este hombre fue el que escribió este evangelio. Entonces, por todos los indicios que da la palabra, se ve que Lucas era gentil. Lo muestran que él, los versículos de Colosenses, que no lo vamos a leer, pero en Colosenses 4, también el 4:14, muestra que él no era judío, porque no estaba incluido en el grupo que son de la circuncisión. Además, cuando persiguen a Pablo, él se queda y no hay ninguna persecución contra él. Lo más probable porque él no era judío, entonces no tenía nada mayor cosa contra él. Entonces, esto hace que Lucas sea el único, ya que es el único escritor del Nuevo Testamento que era un gentil, por lo tanto su mirada de gentil hacia Cristo es una mirada demasiado para nosotros provechosa, como gentiles también que nosotros somos. Otra cosa es que Dios le dio a este único escritor gentil un gran privilegio, porque él también escribió el libro de los Hechos, ya que constituye, como decir así, la segunda parte, el segundo volumen del Evangelio. Lucas escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor humano, digamos, ahí excepto si pensamos que hebreos, si dejamos a un lado hebreos, pensando que Pablo no es autor. Diríamos que es el más extenso. Entonces, él aporta, la visión de Lucas es una visión que a nosotros nos sirve mucho. Y tal como lo enseñaron, dice, tal como nos lo enseñaron, volviendo al versículo, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, él no vio a Jesús. Y fueron ministros de la palabra. Aquí Lucas nos dice que los relatos anteriores de la vida de Jesús se basaron en las palabras de los que vieron sus ojos. Los que desde el principio, dice el versículo, fueron indudablemente, ¿quiénes serían? Los apóstoles, los que estaban con Jesús desde el principio. Pero los que desde el principio también podrían incluir a otras personas que él también investigó. ¿Quiénes? Por ejemplo, María, la madre de Jesús, a quien probablemente Lucas entrevistó en toda una investigación acerca de la vida de Jesús, acerca no tan solo de su ministerio, sino de la vida anterior de lo que se conoció después el ministerio de Cristo. Y es por eso que Lucas es el que también es el único evangelista que toca partes de la infancia de Jesús. Los demás no. ¿De dónde sacó esos hechos? ¿Sí? ¿De dónde los sacó? Fue justamente de esa investigación. Y debe haber contactado a mucha gente porque él quería trazar bien esta historia. Una historia verídica. Y una historia que no solo era verdad, sino que cambiaba las vidas. Entonces ya no es ir a la historia por ser historia solamente, sino una historia que cambiaba las vidas. Era la historia nada menos que del Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces era un trabajo bastante exhaustivo. Lucas escribió a un mundo también que fue un mundo del primer siglo y un mundo que se parece bastante al de hoy, que se guiaban que por una palabra que ahora también es bien común, una frase, que si se siente bien, hazlo. Eso era un poco la idea, la filosofía. Y hoy día no es tan distinta. Si tú sientes que algo te hace bien, hazlo. Incluso no me hables alguna vez. Si me vas a hablar algo malo, no me hables. Porque si no vas a romper esta paz. Uno tiene, hoy día se usa mucho eso y se respeta mucho también. ¿Sabes que te quiero contar algo? No, mira, si es malo, a lo mejor no me lo cuentes. Mira, me basta con mis problemas. Y el otro, como también dice, como con altura de mira, ya, no te preocupes, le dice. A lo mejor tiempos pasados, de hecho, cuéntame nomás, no importa, cuéntame, me hago parte. No, hoy día está eso también. Entonces, al revés, igual. O sea, si esto te parece bien y te hace sentir bien, entonces hazlo. Y Lucas escribió para ese tiempo. Por lo tanto, era un mundo lleno de supersticiones. ¿Ya? Hoy día no estamos tan lejos, hermano. ¿Ya? Estamos también bien llenos de supersticiones, de un montón de religiones, las cuales se sirven a sus dioses, pero no crean cambios positivos, cambios que realmente busquen una mejora en la convivencia humana. Ni siquiera a veces cambio en la moral, tampoco, porque no tienen esos objetivos, sino lo único que tienen el objetivo es de una adoración y una creencia, nada más. Entonces, el mundo, que era muy parecido a ese mundo de ese entonces al de hoy, anhela lo que ofrece el cristianismo. En el corazón, lo único que puede saciarlo es el cristianismo, porque es una fe basada en hechos y en hechos reales. Y esa es nuestra fe. O sea, nosotros no podríamos decir es que lo siento nomás, que algo me dice que es verdad y por eso yo no me voy a mover, sino que hay hechos concretos, hay hechos reales que nosotros no podemos desconocer y por lo tanto tenemos que juntarlos y trazarlos bien. El verso 3 y 4, Lucas explica la razón de la escritura de su relato. Dice, me ha parecido también a mí. Después de haber investigado, entonces Lucas con diligencia, todas las cosas desde su origen, dice que a él también le pareció bien hacer esto. Lo otro lo hicieron a él también. Escribírtelas por orden. Y dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, le parecía bien a él también, a pesar de que ya había sido trazado por otro, pero la mirada de él, él sí sabía que tenía un objetivo y que tenía un llamado para llevarlo adelante. Y en esto es interesante saber que si Lucas no lo hubiese hecho, creo que tendríamos un vacío enorme. El Espíritu lo llevó a escribir. Y también esto nos enseña, hermano, que la fe es cierto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero luego de eso hay todo un camino que nosotros a veces dejamos colgando. Y que Lucas lo llevó adelante. Escuchó, escribió y expuso. Entonces le pareció también a él y lo hizo. Y desarrolló su trabajo. Entonces dice que la escribió no como cosas sin orden cronológico, sino lo hizo también con un orden cronológico. Entonces se puso en la misma línea con los otros que escribieron este relato de Jesús, la experiencia que habían tenido, y luego él le escribió por orden. Habiendo ya leído el relato seguramente de Mateo y de Marcos, Lucas quiso dar un tercer relato con un énfasis en la comprensión y en el orden. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas es el más completo. ¿Para qué les digo la tarea que vamos a tener, hermano, en esta semana? Adivinen, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Estudiar el Evangelio de Lucas. Por una parte, Lucas es el Evangelio más universal. En Lucas, los gentiles se ponen a menudo en una luz favorable, pero en los otros evangelios no es así. Entonces, hay una mirada importante. Si tú no sabes quiénes son los gentiles, te lo voy a contar. Nosotros somos gentiles. Ahí los judíos llamaban a todos los que no eran del linaje de Abraham, eran gentiles. Y no era tan simple, tan solo como decir, ustedes son gentiles, son del pueblo judío y nosotros sí, sino todos aquellos que observaban la ley y todas las enseñanzas que venían de Abraham, que venían de Moisés. Los gentiles ocupaban un lugar para los judíos, un lugar menor. Y tenían los judíos una mirada más despectiva acerca de los gentiles. Pero el gentil sí podía acercarse al pueblo judío. Pero igual tenían un patio especial. No podían llegar hasta donde llegaban los judíos. Sí los consideraban, siempre y cuando ellos practicaran la circuncisión, o si no, a veces también tenían, si eran dadivosos, a veces levantaban también alguna sinagoga, alguno de los templos, y así, algunos eran muy considerados y por lo tanto tenían un lugar especial dentro del pueblo judío, pero siempre eran gentiles. Ya, ser judío significaba ya un rango mayor, escogidos por Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas tiene una mirada especial, abierta justamente a los gentiles. Por otra parte, el Evangelio de Lucas es el más interesado en los roles que no tocan los otros evangelios, lo tocan muy poco. Por ejemplo, el rol de la mujer, el rol de los niños, el rol de los marginados sociales. El Evangelio de Lucas lo toca, ¿ya? Y no una vez, muchas veces. Entonces, su mirada era necesaria y por eso el Espíritu lo guió. El Evangelio de Lucas es el más interesado también, por lo que registra, en la oración. No es que el otro no busque la oración, lo buscan, pero ahí hay unos tintes especiales. Tiene 7 referencias diferentes a Jesús orando que se encuentran solo en este Evangelio. La manera y los momentos en los cuales se registra la oración. Jesús tuvo una vida de oración, pero el registro que Lucas hace de la oración de Jesús es lo diferente, es lo especial a los otros evangelios. El Evangelio de Lucas es el que tiene mayor énfasis en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo y en el gozo. Lo que nosotros diríamos es la felicidad hoy en día, es la dicha de estar con Jesús. Por lo tanto, son diferencias importantísimas que Lucas quería dejar claro en este gran hombre cuando le dice, excelentísimo Teófilo. O sea, si yo quiero dejar algo claro en un discípulo, tiene un objetivo, le trazo bien la palabra, le hago un orden cronológico, hago una investigación y luego se la expongo, es para que él también haga lo mismo. Entonces es la labor que Dios también quiere que nosotros hagamos, porque cada uno de nosotros tiene una percepción, una perspectiva diferente que Dios ha querido que sea distinta. No es porque, por casualidad, no es porque a Dios le gusta todo lo diferente y porque le aburre la rutina, no, sino porque el Señor nos hizo a todos distintos, pero iguales en la demanda que es la responsabilidad de lo que nosotros, en lo que nosotros hemos creído. En eso Dios nos llama a todos. A todos, a una dueña de casa, y porque alguno preguntará, un hombre, un obrero, una mujer que se ha dedicado a criar solo sus hijos y a lo mejor podía tener muy poca educación, pero la ha llamado también a poner en orden lo que ha recibido por la gracia de Dios. También no puede quedarse en este conocimiento intuitivo. No puede solamente decir, no, pero ya lo sé, lo siento, lo vivo y Jesús es maravilloso. Sí, lo es. Absolutamente cierto, pero tengo que ir más allá y tengo que ir a buscar esa presencia de Dios, tengo que ir a buscar su palabra. Su palabra tiene que ser vida en mí, porque la palabra es la que le va a dar vida al otro. Si no, significaría que ese hombre o esa mujer tendría que estar con sus discípulos para siempre, porque cualquier problema que tuviese, entonces tengo que apuntalarlo y ayudarlo para que no vaya a caer. Pero ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es lo que me une? Es que yo entrego esta palabra que me ha sido dada, la expongo y la trazo bien a esta persona. Luego me voy y esta persona permanece firme. Entonces, ya no podría cobrar ese otro responsabilidad en mí y decir, es que usted no me ayudó, que ustedes no me ayudaron, que ustedes no me socorrieron. No, no podría. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo en todos. Si lo buscamos nosotros con todo nuestro corazón, Dios se va a revelar a nosotros. Pero mi responsabilidad es poder trazar esa palabra bien y darla al otro. Entonces, permiso. Entonces el Evangelio de Lucas también es el que tiene mayor énfasis en predicar las buenas nuevas. Tiene, el Evangelio. Este término del Evangelio está usado 10 veces en este Evangelio y solo una vez en cualquier otro Evangelio, así como 15 veces adicionales en los Hechos, entendiendo que Hechos también lo escribió Lucas. Por lo tanto, es diferente y es necesario, hermano, que lo estudiemos. Es necesario que imitemos lo que hizo Lucas. Continuando, dice, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Entonces, Lucas dirigió su evangelio a un hombre. Podríamos decir que fue solo a esa persona, obviamente entendiendo todo lo que se va a desprender posteriormente. Pero ese hombre llamado Teófilo fue un hombre importante, porque en la mente de Lucas estaba darla a él, pero darla también a muchísima gente. En su mente tenía muchísima gente a dónde iba a llegar esa palabra. Pero este hombre, por su título, porque le dice excelentísimo, deducimos que Teófilo era probablemente algún oficial del gobierno romano. Y es muy probable que los libros de Lucas y Hechos constituyen, en breve, pueden ser una defensa de Pablo para su juicio ante César. Entonces, cuando Pablo fue llevado a Roma y cuando fue encarcelado y le esperaba un juicio, entonces puede ser que al trazar toda esta investigación, todo este escrito, también lo estaba haciendo ante este hombre, pero también él se estaba ayudando para poder presentar este escrito en defensa del apóstol Pablo, y podría haber sido este hombre un defensor. Por otra parte, un supuesto. Por otra parte, Teófilo ya había tenido alguna instrucción en la fe, porque dice la palabra, dice, en la cual te has instruido. Entonces ya había tenido una experiencia y él va, como decir, a rematar con una palabra ordenadita. Por lo tanto, aquí entendemos que cuando él expone y hace este trabajo, lo hace tan bien porque sabía que ese hombre era clave. Era clave. Y nosotros lo llevo ahora a nuestra vida. ¿Sabemos nosotros que las personas que están a nuestro lado son clave? ¿Creemos que son clave? A veces pensamos que realmente tanto nosotros como los demás son todos personas iguales, por supuesto, pero no miramos con la fe y tampoco traspasamos esta gracia y esta bendición al otro en el hecho de darles cosas preparadas, cosas tan fundamentadas. Cuando alguien viene y te cede el asiento, un ejemplo muy sencillo, te cede el asiento y te dice, tome asiento, tú le das las gracias. Pero cuando alguien te mira y te mira desde ahí, te va a buscar atrás y te dice, ven, puedes tomar asiento aquí al lado mío, yo creo que son dos situaciones bien distintas. Lo que va a sentir la primera persona que simplemente le ofrece un asiento a otra persona que te ve y te trae a sentarse a su lado, es muy diferente el mensaje que te está enviando. Significa que tú eres clave, tú eres una persona importante. Y no es una cuestión de marketing, porque no te está yendo a buscar para que después le compre un producto, sino que te está yendo a buscar porque eres clave para Dios, porque esa persona es importante, porque esa persona se mueve en un medio que necesita de Dios. Y si esa persona yo logro compartirle y trazarle bien la palabra y puedo llamarlo como Lucas excelentísimo, es porque estoy viendo la importancia del otro. ¿Y cómo se lo demuestro? Primero porque lo creo en mi corazón. Y pienso que ahí tenemos una baja enorme. Tenemos una deuda enorme con Dios. Porque no pensamos que el otro es capaz de extender el Evangelio de una manera revolucionaria. No pensamos eso, sino que con nuestra actitud y nuestra conducta confirmamos a veces la poca fe del otro. Y comentábamos en esta semana de movimientos, comentábamos en mi familia, de movimientos que hace un tiempo atrás, no hace tampoco, se han levantado dentro de los, en especial de los estudiantes. Y comentábamos lo parecido que es al cristianismo y específicamente a esta iglesia que nació con la revolución de Jesucristo. Que cuando nos veíamos y nos recordábamos, porque lo vemos ahora en estudiantes universitarios, que uno se ve al otro, o en personas tan profesionales también, pero que pertenecen a estos movimientos, y se ven, y cuando se ven no es como, ah, hola, sino, hola, el abrazo, compañero, ya, de lucha, y ahí estamos, y unos cuidan la guagua del otro, todo para la causa. Se besan también como una manera de mostrar el amor y qué, en la causa que tienen en común. Y nos golpeaba justamente esta actitud tan abierta, tan luchadora por una causa de este mundo y que no es la causa de Cristo. Y nos llevaba a aquellos tiempos en los cuales uno miraba al otro y lo veía como veía Lucas a este hombre, que a lo mejor los otros lo miraban, bueno, sí, un romano, además que les caía re mal, a los judíos les caían muy mal los romanos. Entonces lo miraban a este otro opresor nada más. Pero Lucas no, excelentísimo Teófilo, te he trazado para ti el Evangelio, tomando, mira, investigué todo esto y aquí lo trazo ante ti, porque era clave. Entonces, muchas veces, no solo al hermano que tenemos al lado, sino al hermano que está a nuestro alrededor, lo que les ponemos es como, ah, si tú sabís, ¿ya? Con la palabra, ah, sí, sí, me acuerdo, ya, me acuerdo lo que dice el Salmo, de veras, y ahí nos quedamos. O tú entiendes, pues, la presencia de Dios, sí, sí la entiendo, nada más. Pero no estamos llevando este oro, hermano, esta palabra de bendición, esta palabra de vida. ¿Y qué pasa con el otro? El otro también a lo mejor está pasando un momento pésimo y su fe está casi naufragando. Entonces el otro lo mira y le dice, qué bueno que viniste. Eso es todo, el refuerzo que le hacemos. Qué rico, qué bueno, está aquí. Pero no es como, tú eres clave, no te puedes perder. Tú eres clave, no puedes naufragar. Mira lo que tengo preparado para ti. ¿Qué tenemos preparado para el otro? ¿Qué tenemos preparado para los que hoy faltaron? ¿Qué tenemos preparado? A veces no tenemos preparado nada. ¿Qué se predicó la semana pasada? Oh, ¿sabes qué? No me acuerdo, espérate, déjame ver. Ah, sí, un versículo, de acuerdo, ya, perfecto. Pero algunos ya lo han escrito y por lo menos tienen donde acudir, decir esto, pero lo hemos examinado, lo hemos repasado. ¿Hemos ido ahí a las profundidades de lo que Dios nos permite, de la Escritura? No. Entonces, no nos tratamos como excelentísimos. Y Lucas nos deja estos cuatro versículos para impactar, hermano, nuestras vidas, de que él sí tomó, no podemos ser en serio, sí tomó la responsabilidad, tanto para su propia vida como para el otro. Y para terminar, hermano, quiero decirles que qué importante es que nosotros vamos entendiendo la historia a la luz de la Escritura. Porque así fue como lo hizo Lucas. Dice que él tomó todas las cosas y se las expuso. Si lo repasamos de nuevo, el verso dice, después del 1 y 2, dice, tal como nos lo enseñaron desde el principio, ¿ya? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ahí quería llegar. Desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Ya? O sea, relato la historia. Qué importante, hermano, examinar la historia a través de la palabra de verdad, la Biblia. Qué importante es porque El Evangelio divide la historia, aunque muchos se opongan, pero divide nuestra historia, de nuestra vida me refiero, e ingresa en ella con cambios radicales. Y eso es lo que Lucas quería hacer notar, ¿ya? Que tenemos que hacer historia. Nosotros no podemos simplemente quedarnos con lo que pasa, sino que ahí está Dios obrando. Y no vamos a ver la relación si nosotros no hacemos una reflexión de la historia con la palabra de Dios. No es que la unamos, sino que vemos el Espíritu de Dios en la historia. ¿Cuándo si no reflexionamos? No vamos a saber. Entonces, ahí podemos captar de que muchas veces nuestra fe y lo que vamos a explicar está basado en mucha intuición. Y decimos, es que lo creo nomás, pum, lo creo y lo importante es creer. Eso es todo y punto. Es como que yo no he depositado nada, yo no he sembrado nada, ningún esfuerzo en relacionar lo que está pasando hoy en día, lo que ha pasado con lo que el Señor nos está hablando. Es como ir al banco, por darle un ejemplo. Ir al banco y sé que deposité, que tengo depositado 50 mil pesos, pero voy al banco y hago un cheque por 1,000,000. Entonces, y le digo al cajero, vengo a cobrar, le paso el cheque si no le digo nada, ¿cierto? El cajero mira, va a mirar y ¿qué va a decir? Pero es que usted tiene 50 mil, dice, no tiene los fondos, me va a decir. Y se imagina la cara del cajero si yo le digo, pero ¿qué me está diciendo? Entonces el cajero me diría, a ver, documénteme, usted me está diciendo que depositó 1,000,000 y por eso está cobrando 1,000,000. Yo le digo, no puede cobrar 1,000,000 porque usted solamente tiene en su cuenta, tiene 50 mil pesos. ¿Cómo va a cobrar 1,000,000? Y yo le digo, no, si el millón está. ¿Pero cómo? Documéntemelo. Y le voy a creer, por supuesto, va a haber de haber un error, documéntemelo. ¿Se imagina la cara del cajero si yo le digo, si yo lo creo? ¿Ya? Es que yo creo que tengo 1,000,000. Algo lo siento. ¿Ya? Creo que tengo 1,000,000 y el 1,000,000 lo voy a recibir porque lo creo. Lo sembré. Ridículo. Y muchas veces nosotros pensamos algo así. Queremos extraer algo porque lo siento, lo creo. Pero en realidad nunca hemos hecho ese depósito. Entonces a veces vivimos vida de esta forma. Sin sembrar, pero queremos cosechar. Y porque nuestro sembrar fue solo intuición, ¿ya? Fue solo, como nosotros decimos, de la buena onda, ¿ya? Fue que hemos creído y queremos que todo tenga fruto nada más porque creemos. El punto, hermano, es que hay un montón de mentiras, un montón de mentiras en este tiempo y nosotros no vamos a tener forma de poder explicarlo. Entonces, es importante relacionarlo, ¿ya? Un teólogo decía, ¿qué importancia tiene si Jesús en realidad resucitó de los muertos? Si creer en eso te alivia a tus sentimientos de culpa, entonces créelo, ¿ya? Porque el cristianismo funciona para ti. O sea, si esto funciona, hazlo. Pero no, la palabra del Señor es totalmente contraria a esto. Y en 1 Corintios, capítulo 15, el 14 al 19, dice lo siguiente, dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Grande esta palabra porque claramente nos muestra que Cristo, nosotros creemos que Cristo resucitó y tenemos evidencias claras, no solo en nuestra vida, en los demás, y tenemos evidencia en la palabra, podemos trazarla, porque, y ahí está la fe, porque si no, hermano, somos dignos de conmiseración, si pensamos que Cristo es solamente para esta vida y que no hay otra. Así que A no ser que Jesús en realidad haya resucitado la historia, el perdón por los pecados provenientes de Dios no está entonces disponible y nuestra fe es en vano. O sea, nuestras palabras, nuestra fe no va a crear bendiciones espirituales. Porque tengas mucha fe, tú no vas a crear las bendiciones espirituales. Solo puedes apropiarte de las bendiciones espirituales mediante la fe, pero no crea bendiciones espirituales. Así que claro es que necesitamos, hermanos, no solo de fe, o sea, necesitamos la fe, pero necesitamos ir a basar nuestra fe. Así que quiero invitarlos también a que podamos creer que en esta conclusión. Primero, preguntarnos, ¿qué nos dice Lucas acerca de Jesús? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo diferente que Jesús nos dice? ¿Qué tipo de retrato, también otra pregunta, hace Lucas de Jesús? ¿Cómo dibuja a Jesús por medio del Evangelio? Como los otros tres autores del Evangelio, Lucas selecciona un material especial para comunicar ciertos aspectos de Jesús que los otros no lo comunican, y eso es a Jesús como Salvador, Salvador de todos. Por ejemplo, cuando Gabriel le dice a María, el arcángel Gabriel le dice a María y le dice que lo llame Jesús, o sea, Salvador, lo que significa Salvador. Le dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María se regocija y dice, me regocijo en Dios, mi Salvador. ¿Ya? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Los ángeles también aparecen y le dicen a los pastores, les ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Hoy le ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Simeón tomó a Jesús en sus brazos y oró y dijo, mis ojos han visto la salvación, ¿ya? Tu salvación. Entonces Jesús, el verdadero Jesús, no ha venido como un gurú espiritual, como para muchas religiones, ni como una nueva divinidad, sino que Él ha venido para ser nuestro Salvador. Y nosotros no podemos tomarlo como simplemente el que ha traído paz a mi corazón. Si ha venido a ser el Salvador mío y el Salvador de la humanidad, yo tengo un deber de dar la perspectiva y la gracia que me ha dado a mí y no te ha dado a ti. Y la que te ha dado a ti no se la ha dado al otro. Así que tenemos una enorme tarea, pero llena de bendición, hermano. ¿Ya? Tú eres único para el Señor. Así que a estudiar, a vivir la palabra de Dios, a leer el Evangelio de Lucas. Amén. Pongámonos de pie para que oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Ha sido tan grande y perfecto que a ti, Señor, te ha placido.